Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Hola, ¿qué tal? Sí, sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. Qué lindo tema. Y está en el aire. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, Monfus. Por favor, deja de hacer beatbox. Por eso no tenemos seguidores. No tengo seguidores porque yo soy sensual. No, renuncio. En mi primer día como redactor en jefe, renuncio. Igual yo te digo que hay muchos streamers que también dicen que son los más sensuales de Argentina y yo difiero bastante. Yo creo que es la pelada de Fran. Estamos hablando de la cabeza de... El que crea oscurece. Bien, como Jaffi que está diciendo. El que tiene otro pelado, tenemos el OnlyFans. Que pueden depositar en dólares, euros, rupias. Y saben lo mejor, todos pueden donar el dinero, pero directamente con el código QR. Porque somos tan idiotas que somos gente ya grande, viste, que ya estamos medio cagá. Y no, todavía no sabemos usar bien la plata que nos donan en Twitch y en todo eso. Tendríamos que ver cómo se usa. Pero Fran, lo vamos a ver. Yo creo que hay que usarla en un sueldo para Fran. Estoy totalmente de acuerdo igual, sabes que sí, te estoy diciendo, porque en plan es que si van a la página que van a mostrar en este momento, porque somos Gamer Combates y pueden vernos en www.gamercombate.com. Y si ven ahora mismo en pantalla, pueden ver las reviews hermosas que ha hecho Fran, algunas también que hizo Booker y también la review que hizo Gustavo. Perdón. Quiero decir y agradecerle a todo el equipo que ahora sí soy un Gamer Combate. Acá pueden ver porque con nombre y con todo. Porque no me mandaron la chomba que me corresponde para ir a los eventos cuando vuelvan los eventos, pero me mandaron un mate muy hermoso. Hagamos una cosa, yo puedo decir una cosa. Primero, la persona que nos hizo la remera no le queda la cortada de vinilo, así que si conseguimos a alguien genial, nos comunica y lo hacemos, más que nada si en Buenos Aires mejor. Podemos tener un sponsor en Buenos Aires de cortadora de vinilo para las remeras de Gamer Combate. No tengo problema. O podemos agarrar la remera de Booker, que me olvidé de hacer que está acá, y se la podemos sacar con un cúter, sacar lo que dice Booker. No, prefiero el sponsor de vinilo. En defensa de Monfus, lo que te íbamos a mandar no era una chomba, era una remera. Ah, verdad, es una remera. Perdón, no era chomba. La chomba es para la gente de ya de 30 años como yo, que debo usarla y me siento muy incómodo usar chomba, pero así que sacándole todo el glamour al error. La chomba es para el Gustavo, porque ya tiene como 500 años. Ese que sí, ese que se ve más viejo que nosotros. Igual quiero decir que la chomba agarra mucho más que la remera. Para el verano es más complicado, pero es mucho más linda la chomba que la remera. Yo no sé si a Gustavo le necesita la chomba o la chonga. A todo esto, la review de Gustavo. Yo quiero una de esas también, Perdón que lo haga en vivo, pero ¿está publicada la review de Gustavo? Sí, está publicada. Sí, está publicada. Ya se la mandamos a la gente de Warner. Ahí está, joya, gracias a la gente de Warner. Si ustedes quieren conocer qué es lo que opina Gamer Combate en realidad, Gustavo, de Back 4 Blood, se pueden meter en gamercombate.com y pueden verlo. Pero como quizás hay gente que recién nos está viendo. Hola, ¿qué tal? Hola, nuevos. Por Facebook, por Twitch o por la 94.5 FM UTN de 19 a 21, todos los sábados estamos hablando de videojuegos, tecnología, de la pelada de Fran también hablamos. Y en el día de la fecha tenemos para hablar de un par de cositas, como por ejemplo. Ay, se me mareé. Yo voy a estar hablando más tarde de la cuarta parte de Pioneros del Gaming, de cómo Resident Evil cambió un poco el mundo del gaming. Nos toca ver a Resident Evil 4 en particular. Y Frank, que de paso también vamos a promocionar, porque también tiene una review escrita, estuvo jugando muchísimo, se lo terminó, a Guardians of the Galaxy, y va a darnos a conocer sus impresiones. The Guardians. El Guardians. El Blind Guardians of the Galaxy. Ahora, aprovecho el espacio para recordar a todas las personas que nos quieren seguir en nuestras redes sociales, pueden meterse a Twitter, pueden meterse a Instagram, puede meterse a Facebook como Gamer Combate. También tenemos un grupo público, un grupo de Facebook donde compartimos noticias, debatimos. Y tenemos también un Discord donde arengamos, compartimos screenshots, tiramos los jueguitos gratis que Don Yerba siempre está ahí curando. Y también tenemos Spotify, donde están todos nuestros programas subidos. Así que pueden buscarnos como Gamer Combate. Sí, señor. Y si les parece que Jaffi es sensual en camisa, vamos a tener fotos para el Only Mate. El Only Mate, listo. Vamos a hacer la página de Only Mate y de Flans. Hay que hacer la página de Only Flans, con Flans, que vendemos tipo de Flans. NFT de Flans, ya que hablamos. Por favor, poneme ese nombre para NFT de Flans. Lo malo es eso, es que va, si hacemos el Only Mate, vamos a tener muchas bombillas. Pero, eso fue un maldito. Vamos a tener muchas bombillas. Si querés, vamos con el primer tema. Por favor, antes de que nos vayamos al pasto. El primer tema que vamos a estar escuchando en el día de la fecha, si Manfus por fin lo puede cargar en la lista y que se escuche, vamos a estar escuchando a Toxic Eternity, que le hizo un cover a un juego que no sé si es tan conocido normal por acá, por el oeste, sigue del otro lado. Es Hyrule Warriors, que es el como el Dynasty Warriors, pero con hecho todo con Legend of Zelda. Que me han dicho que es muy bueno, para mí se volvió muy repetitivo, pero a mucha gente le encanta. Bueno, vamos a escuchar Silent Guardians, hecho por Toxic Eternity. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos, el juego y la noticia de la semana. Sí, espero que tenía que cambiar la luz porque estaba muy blanco. Y el Ole Jaffis. Estaba muy lario. Nos vemos en nada. gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. No sé si es que podría explicar por qué siempre hago esas cosas, pero bueno, no importa, la gente para ellos es magia. Hola. Sí, Monfu tararea porque les gusta que escuchen su voz. Está, no, en verdad yo odio mi voz. Créeme, aunque hablo mucho, odio mi voz. Bien, vamos a lo que hace mucho tiempo que hacemos, que la semana pasada por complicaciones busquerescas no hicimos el programa y estamos tratando el tiempo porque Booker vino acá entonces ya se fue. Y parece que se murió. Y estamos... fue para estar en, había de electoral y teníamos que tomar antes de tiempo. Estamos ahora en la sección Yoyitos de Preferencia, donde tengo muchas noticias. Tengo un juego de la semana que para mí es uno de mis juegos favoritos. No digo que esté dentro del top 5, pero sí puede ser el top 10, 15 de juegos favoritos que me encantan, se me vuelven adictos, pero son esos juegos muy simples que se vuelven adictivos. Quisiera jugar todos, pero después de un mal rato que una vez jugué uno de Xbox me hizo mal. Estamos hablando de un juego de 1990 que todos consideran como el hombre de bomba. Del libro de Mira un juego que hay que jugar antes de morir. ¿Qué pasa? Tiene dos versiones, ¿verdad? Porque salió de 1990. Bombita Rodríguez. Empezaba ya. Esta, te mostré para mí la mejor versión que de 1990 de PC Engine o TurboGrafx 16, depende de dónde salga, porque si fueron japoneses también conocían como PC Engine. Es un juego realizado por la. Pues la gente de Hudson, la de la abejita, ¿se acuerdan de la abejita loca? Sí, bueno, la abejita Hudson, que tenían buena calidad. Tenían muy buena calidad de juego. Después, bueno, básicamente se dieron y los absorbió, parte los absorbió Nintendo y parte los absorbió Konami. Oficialmente más que no, Konami. Bomberman, el juego que pertenece ahora mismo a Konami. Es un juego que en sí no tiene una historia que podamos decir narrativa fluida, porque es un juego de... Por un lado de laberintos y otro lado tipo maze. Y acabo de descubrir que hay una diferencia entre decir que es un laberinto y maze, no es lo mismo. A pesar ¿no? Yo creo que es lo mismo. Maze es que hay una solución, no sé cómo se traduciría en español, porque yo creo que era laberinto. Hay una solución única, perdón, el laberinto es una solución única de una entrada y una salida. Y un maze es cuando hay varias salidas posibles. No sabía eso. No sabía. Hola Taka, hola Muffin y hola Hernán Gabriel. Recuerda que estamos en Facebook y Twitch. Bueno, este juego en verdad originalmente es un juego del año 83, que fue evolucionado hasta el año 85, que salió, pero no vamos a hablar de esa versión específica, porque es uno de los juegos que salió medio, que tal vez se recordarán por la familia, era un poquito feito, como se veía, y era muy repetitivo. Hola Mariel, y el tema es que vos cuando ponía las bombas se volvía muy repetitivo y tenía solamente un jugador, 50 niveles de un jugador, que era más o menos lo mismo. Entonces, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Entonces, Bomberman, ¿es un laberinto o es un maze? Tengo entendido, por lo que vi es un maze con puzzles. No, es un laberinto porque cada uno de los lugares que vos estás explorando tiene una sola salida, que es la puerta que conseguís al final. No, tiene la parte, es que algunas versiones tienen distintas soluciones y en verdad para mí es un puzzle, pero no importa. Lo importante entonces es un maze. Maze Puzzler. Sí, para mí, lo acabo de descubrir mientras investigaba esto, que había una diferencia. Yo no sabía que Labyrinth, que sería la traducción literal de laberinto, y Maze. Pero bueno, no sé cómo se traduciría en español el Maze, entonces. Vamos a la parte más importante. El juego original de 1985, el que estoy mostrando en 1990, el juego original de 1985 tenía alta historia, donde vos estabas básicamente en un campo de concentración y vos eras un robot que tenía bombas, que generaba bombas, porque... No sé, además son japoneses. Genera materia a partir de sus pantalones. Claro, genera materia a través de sus pantalones. No, eso no es oficial, pero no es canon. Pero Chacho lo dijo, si tiene más explicación lo que hicieron en el juego. Para mí, un juego japonés que hable de bombas después de dos bombas que tuvieron es bastante polémico. Pero bueno, son los tipos que hicieron Midway en 1944, el juego de arcades que mata a japonés. Así que bueno. Se traduce como maze también. También, mira, por eso, como laberinto. Lo vi como que ahí lo hacen diferenciar. Bueno, la cosa es que el juego, vos estabas en un campo, en verdad, como una cueva donde vos explorabas, pero como un campo de concentración básicamente, donde te tenía para hacer exploración de minería. ¿Y qué pasa? Escuchó el rumor de que si vos llegabas a la superficie te volvías humano. ¿Bien? Entonces, para llegar a la superficie empezás a escapar y tenés que reventar a estos robots con los que les impedía el camino y llegabas a la superficie. Cuando terminabas el juego original, que esto lo comenté cuando hablé de Roadrunner, te convertías en runner, pasás a ser humano, no robot, sino humano. Y empezaba el juego Low Runner, que muchos recordarán seguramente por el celular Alcatel, a pesar que ha tenido versiones anteriores, donde tenías que hacer ese posito. Bueno, tiene una conexión, porque está hecho por los mismos. El corredor eso. Del lodo. ¡Jódeme, boludo! Búscalo, es oficial eso. En 1990, que es el juego que estamos mostrando, hicieron un remake, ya que tanto hablamos hoy en día de remake como cosas. Hola, GTA. Pero un remake bastante bueno, a diferencia de GTA, en donde. En donde nosotros habíamos conocido Bomberman o hecho por en un laboratorio, o se lo conocía como White Bomber, donde nuestro enemigo principal, obviamente, como todo blanco ario, tiene que ser un Black Bomber. De hecho, no puedo decir la palabra como realmente se refería, porque es despectiva, y lo hicieron japoneses, está hecha con N, la palabra, N Bomber, en posta. Este juego, que salió la mejor versión de PC Engine, de nuevo está para N, super. Para. Los japoneses le pusieron, bueno, vamos a decir N porque si no nos resulta. Voy a decir en español de último. N Bomber. Le pusieron Negro Bomber. Bombardero negro. Bien. Pero bueno. Para, pero bombardero negro como no. Black Bomber. ¿O le pusieron con la palabra con N que es despectiva? Negro, pero no con la N-I. N-E. Viste, como diciendo en español. El sí. Ajá. Pero no. El GA, ¿entendés? Bueno, no lo voy a decir. Claro. A pesar de que lo doy 50.000 veces cuando hago streaming, pero no importa. Sí. Ahora estamos mal ubicados porque estamos en la radio. Hola. Sí, sí, hola, señores de la radio. Por favor, no me maté, pasé un láser. Bueno, este juego, la historia difería porque básicamente habían secuestrado a nosotros, nos creamos generalmente para ayudar. Ahora, en mi diferencia, tú estás en un campo de concentración, para ayudar a través de las bombas que generaban, éramos un prototipo y teníamos que poder. Había ciudades derrumbadas ahí en las cuevas y salvar gente. Derrumbidas. Derrumbidas. Muy bien dicho, derrumbidas. Me encanta ese nombre, derrumbidas. Bueno, si lo hacen los políticos, yo no puedo hablar de. Bueno. Te estaba pensando lo mismo. Bien, pero a mí no me votan ni uso plata de la gente. Mentira, donen, por favor, y yo hablo como se les cante. Vamos. No usa plata de la gente, porque ustedes donan y a mí no me pagan el sueldo. No hay sueldo, el sueldo de cero. Me dieron mates. Hay una. Pero miren el mate hermoso que me dieron. Hay una amiga que se quiere meter al tema de streaming y me dijo, ¿cuánto hacen de sueldo? Le dije, le pagamos el doble que lo que pagamos nuestros redactores, que es cero. Bien, en serio, nos preguntó. Después, bueno, la cosa es que tenemos que salvar a la hija que fue secuestrada por otro que empezó a ser el prototipo, que quedó este Black Bomber, y tenemos que, bueno, ir a rescatarla. El juego se basa en poner, como ustedes descubrieron, somos una robot que pone bombas, y esas bombas... ¿Para cómo explotan... una? Para. Ponemos bombas... Esas bombas explotan en forma de cruz, no como la... De cross. Claro, esa hace una explosión tipo de Evangelion, pero más diminutiva, ¿viste? Las cruces que se explotan. La cosa es que esto rompe algunos objetos y tenemos poderes que expanden la explosión o da para poner más de una bomba, etc. O sea, ponemos una y el rango es cortito. Después vamos a descubrir todas estas habilidades y llegamos al final. Después agregaron... en versiones posteriores de Bomberman, en otras, porque hay un juego que se llama Atomic Bomb, que es la versión de Game Boy, así que si encuentran un Atomic Bomb, es la versión justamente de Game Boy. Atomic Punk. Pero es el mismo juego, o sea, se llama Atomic Bomb. Pero versión Game Boy. Después de las versiones posteriores, según el color, como bien racial, es la habilidad que tenemos. Entonces, algunos Bomberman, el verde tenía más expansión, el rojo creo que tenía para poner más bombas que los normales de base, y el rosado puede bailar. No sé qué hace eso, no encontré. Ok. Bien, ¿qué pasa? Lo que hizo popular la versión de PC Engine, porque la versión de PC Engine, TurboGrafx, que yo me voy a conseguir, si nos pueden conseguir una tienda que es de alguien, no voy a decir el nombre. O regalárnoslo. No, porque sé que están dando cupones, así que vemos si están pueden consiguiendo, yo me traigo la PC Engine Mini. Y está este juego que viene con una sola entrada de controles. ¿Qué pasa? Este juego es multiplayer. Entonces sacaron una expansión, también salió para la PC Engine Mini, para poder jugar hasta 5. Y es donde el juego realmente se vio divertido, por eso se popularizó más que nada en Japón este juego. De nuevo, un país que fue bombardeado por dos bombas nucleares, pero bueno, le encantaban los juegos de bomba. Eso, jueguenlo, es muy bueno. Hay versiones de Atari. Llama síndrome de Estocolmo. Sí, puede ser. Y después nos dieron las niñas kawaii. Y como es 64, hay muchas versiones que... Está por ahí, pero la mejor para mí de 1990 de la PC Engine. Después seguida de la Super Nintendo. Hay una versión. Salieron. Sí. Perdón, Monfo. Salieron algunas remakes en los últimos años. Había una para Play 3. La última versión que salió, que le fueron sacando un montón de DLC gratuitos, fue la de Switch, que es el Super Bomberman R, que está muy bueno. ¿Gratuita? Y que además de lo. No. Los DLC fueron gratuitos. Hay un multiplayer igual gratis en Steam de Super Bomberman. Sí. Pero la versión de Switch de Super Bomberman R está contada en una especie de tipo anime. O sea, son dibujos a mano tipo anime. Y vos vas pasando por distintos niveles que no son solamente el nivel cuadrado, pero tenés que ir o eliminando a todos los oponentes que están en el mapa o ir a destruir o activar determinados switches en el mapa para lo que tenés que avanzar con cuidado, porque si no te van a matar. Y llegar siempre, cada cierta cantidad de arenas, a un jefe de nivel. Es muy difícil. Yo, la verdad, fue el primer juego que tuve de Switch, así que las primeras semanas lo jugaba muchísimo porque no tenía otra cosa y no recuerdo si pasé el primero o si no pude pasar el primer jefe de nivel, porque es muy demandante. Tenés que cuidarte todas las vidas que tenés, porque donde perdiste las vidas de que carreas desde el primer nivel, fuiste. No es que las podés seguir levantando para más adelante. Así que, si les gustan los desafíos y el Bomberman es un juego que les gusta, sí, tiene modo historia. No es como el Bomberman de Nintendo 64, que era tipo, bueno, como fueron Mario 64, Donkey Kong, etcétera, etcétera, mundo abierto 3D, pero tiene una campaña. Pero justamente de eso quería, ahí te quiero hilar con lo que dijo. El Bomberman de Nintendo 64 tenía eso de que tenías que pensar en 3D y era... O sea, era una mecánica completamente distinta. Porque también todos los mapas eran mapas cerrados, mapas chiquitos. Entonces, nada, era muy divertido. Ahora, lo que sí, a mí yo tenía ganas de comprarme el Bomberman de Switch, pero creo que estaba a $60. Me han dicho que no lo vale, ni loco. Así que bueno, esperaré un día que lo consiga muy barato. Lo que sí quiero hablar de la peor versión de Bomberman, que la que no tienen que jugar, esa, yo no sabía que existía, de hecho pasó, lo encontré haciendo esta investigación. El Bomberman de Xbox 360, que es un Bomberman que quisieron hacer adulto, que es el primer Bomberman que quisieron hacer adulto, porque había uno parecido que hicieron en los años 90, que era robot y tenía toda una historia más madura, pero sería mejor. Este Bomberman que van a ver acá, que es como que cada uno es un Metroid, tenía una vista en tercera persona o cámara del hombro y giraba y es horrible. Lo estoy viendo en pantalla. Es horrible. Es como si el juego fuera una mezcla de Gundam con... Sí, sí, no sí. Sé. Había tanta sensualidad junta que nos pateó de Discord. Sí. Genial. Así sí, que eso, bueno, no eso por eso lo comemos cobrar. No juego la versión de 560, la versión adulta, juego la versión de niños, donde niños están jugando con bombas nucleares una y otra vez de forma muy divertida. Y también está en un juego de pelea que sacó Konami y es un icono básicamente ya de la cultura pop de Japón. De Estados Unidos, no, de la cultura de Estados Unidos tiene armas. Bien, vamos a noticias. Muy bien. Este es un niño bomba. Yo tengo una, no sé si quieres que lo diga yo o cuál es. Tengo varias, pero vale. Sí, tenemos poquito tiempo por eso. Bueno, en la semana se lanzó por fin Battlefield 2042. No muy fructíferamente porque tuvo muchísimos bugs. De hecho, empezaron una campaña hecha por Reddit con esta cuestión del review bomb, de dejarle muy malas críticas para que la gente como que no lo compre. Pero, sin embargo, fue creo que el segundo título que más se vendió de Battlefield de la historia de la franquicia. El juego se lanzó con el modo de siempre, el modo conquista, un modo que se llama Hazard Zone, que es como si fuera uno juega en escuadrones y tiene que cumplir diferentes objetivos, que es agarrar como pedazos de satélite y llevarlos a otro lugar. Se juega solamente en escuadrones, no es una guerra todos contra todos, o sea, no es una guerra entre dos bandos, perdón. Y el modo Portal, que es el modo que da más libertad a todo, que es un modo en el que, por ejemplo, vos podés jugar, setear el server para que sean, soldados de la Segunda Guerra Mundial contra soldados del futuro, ponerle una mecánica en la que solo se pueden disparar todos con lanzamisiles y si no, cuchillo. Entonces, bueno, como que todos los modos locos están en ese modo Portal. Queda esperar a ver cómo lo van a solucionar. Probablemente, no quiero escupir para arriba, pero en las próximas semanas vaya a haber review de Gamer Combate en... Bien, ¿dónde hay plata para que le llegue a Fran? De hecho, Chacho, sacate la plata que te llega a vos tu mercado pago y le tiene que llegar a Fran. Hola, señora Fit. Lo que sí, otra cosa me voy a denunciar. Hay un juego NFT, pero no lo voy a pronunciar porque yo no me he metido, pero hay un juego, es una nota de color, un juego NFT basado en Bomberman, que la está pagando un poco, pero bueno, no tengan cuidado. Por otro lado, las noticias que las voy a decir en forma muy por arriba. Tenemos que Rockstar se culpó públicamente por errores del remake, a pesar que lo hace un subestudio, no lo hacen ellos directamente. Es como que eso es lo que iba a decir yo. Mirá vos, qué conexión. Bien, vemos demasiadas boludeces juntas. Pero en la versión de... Se encontró que además de la versión PC, que lo habíamos dicho en su momento, que la música original, digamos, del juego, había muchas que Rockstar, sí, digamos, la usó sin permisos. Entonces la tuvieron que sacar, pero quedaron los archivos, así que muchos modders la agregaron de nuevo y también encontraron el modo Hot Coffee en PC. Así que la mejor versión está en PC. Pará, hay algo peor. Según había leído, por favor confírmenme esto, no se trataría de la primera versión que llegó, sino de una beta anterior. Bien. A la versión que terminó saliendo y que después parchearon para que no estuviera Hot Coffee. Esto lo leí, por favor, si saben otra cosa, no sabía. Corríjanme, pero lo leí el otro día, no recuerdo en qué sitio, no, en uno de los feeds, que se estaban quejando precisamente de que no era ni siquiera el producto final. Sí, lo que se puede confirmar es que estaba Hot Coffee, que es un producto que había sido parcheado y que debería haber sido eliminado. Salvo que quieran sacar una versión más 18 del juego. Sí, tenemos la selección de los 20 años de Xbox, que pueden ver la nota en Gamer Combate. También tenemos oficialmente la popular página que tenía casi 20 años, llamada Gamasutra.com. De nuevo, Gamasutra. Y obviamente eso creará muchas complicaciones. Ahora se llama GameDevelopment.com. No me genere con número 2. Pero bueno, es un poco más amigable que Gamasutra. Han cambiado el diseño oficialmente. Si se meten en Gamasutra.com, si no van a ver cosas raras, vaya a ver la página oficial de autorredirija a GameDevelopment.com. Tenemos que Resident Evil 4, ya termino con las noticias. ¿Cuánto donan para el don? Resident Evil 4 recibió un DLC gratuito llamado Mercenaries en el 2022. Tenemos que Phil Spencer está evaluando su relación con Activision Blizzard después de que 1.500 empleados, un décimo de la empresa de Activision Blizzard, firmó para que devolvieran al CEO después de que le encontraron al CEO de Bobby Kotick de encontrar más cosas que tocó jaleas. Y Star Citizen estaría llegando a los 400 mil millones de dólares. Ese proyecto que técnicamente sería un ejemplo de NFT, pero sería NFT, del proyecto que viene choreando hace ya 11 años. Se confirmó que Elder Scrolls 6 será exclusivo para la plataforma de Xbox, plataforma Xbox, PC, Windows, barra consolas de Xbox. Y Playdate, que es una consola que ya en un momento voy a hablar, pero se retrasó por un tema de la batería, que tenía muchos backers en Kickstarter. Yo no puse plata ahí, así que no se le rezó porque por la fama que yo tengo de poner proyectos. Es una consola que, a ver si tengo dos segundos antes del corte, lo voy a mostrar. Se llama Playdate. Es una consola tipo Game Boy, pero con una particularidad donde tiene una manija. ¿Viste? Una manivela. Para como los juguetes, pero que eso hace que el juego vaya hacia adelante y hacia atrás. Bien, eso serían todas las noticias. A ver si las puedo mostrar un poquito acá. Ah, esto fue una ráfaga de noticias. Sí, fue Rafael. Ahí está. La manivela hace que vayas para adelante y va para atrás. Como que tienes un rewind, pero con una manivela. No sé por qué, pero la pegó en Kickstarter. Bueno, eso. Vamos a la tanda, no sé. Yo creo que sí, creo que estamos en condición de ir a la tanda. La verdad que fue como una ráfaga. ¡Ta, ta, ta! Bien, y vamos a la tanda. Fue una ráfaga de amor. Vamos a la tanda, por favor. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Bien, mientras hablamos ahora, porque te acabo de mensaje de chacho, jodete. Vamos, que Jaffi y cosas se fueron al baño en conjunto, por alguna razón. Hablamos un poco de los comentarios que estuvieron ahí en el Discord. No sé si hay alguno que podamos estar comentando. La gente nos estaba preguntando de qué va el programa de hoy. Bueno, ahora vamos a estar hablando de una review que tiene, que hizo Fran, en realidad pudo llegar a hacerla gracias a Square Enix, que le mandaron el código. Este, pudo jugar a Marvel's Guardians of the Galaxy. Este, un juego que me han dicho que juego... polémica, es decir, no tuvo la, el quilombo ese que tuvo el otro juego de Avengers, sino que es mejor de lo que se esperaba. Si se esperaba poco, eso me refiero. Hay gente que le gustó, sí, bastante. Más de lo que, yo esperaba que era un juego genérico A. Sí, bueno, qué sé yo, tiene algo de, bueno, por lo menos lo que hemos visto de un poquito de la personalidad de los personajes, este, que no siguen, como ya pasó con el otro juego de los Vengadores, no siguen la el universo cinematográfico de Marvel, sino que son otros, más parecidos a los cómics, probablemente. Este, de hecho, los actores de voz no son los mismos que los actores de esos cinematográficos. Así que no busquen parecidos, aunque hay. Además, bueno, otra noticia mientras esperamos a los chicos, estamos obviamente guitarreando. Pero no, noticias que sí pasaron. Tenemos que la celebración de 20 años de Xbox coincidió con el lanzamiento de la versión free to play de esa de Halo. Que yo no la he podido probar, no sé si alguien de ustedes la ha probado. Me han hablado bien, pero siempre Halo para mí fue un juego. No sé, no digo que sea malo, no son esos juegos que a mí no me atraen de la base. Además de que, bueno, ya se publicó un white paper, ahora está muy popular usar la palabra white paper, que es como poner un roadmap, que sería como un camino de desarrollo de lo que se va a hacer el juego. Y por lo menos durante año y medio o dos hay un contenido gratuito que van a seguir publicando de Age of Empires 4. Entre medio creo que hay del CESPAGO, pero hay contenido gratuito que van a seguir actualizando. Y además, que Minecraft llegará a Xbox Game Pass para el 2 de noviembre, así que los que quieran jugar Minecraft de Game Pass a partir del 2 de noviembre vamos a jugarlo, así que joya, porque han unificado ahora, que es otra noticia, han unificado la versión de esa que tienen de Java y la de esta para Microsoft, que antes era como que están divididos, ahora ya está unificada y va a tener los mismos contenidos, va a estar con la misma cuenta todo. Y tenemos también que Microsoft Flight Simulator será el Game of the Year Edition, que incluirá 5 nuevas naves, varias de las expansiones esas que son pagas para las zonas específicas, también un par de actualizaciones por la librería DirectX 12, que se lanzará para el 18 de noviembre. Además de, bueno, que le pidieron que, bueno, métanse, que Xbox está celebrando, está todo como todo re festivo. Fuera de eso, ahí está, bueno, ya me estaba acabando las noticias para hablar, Fran. Era el momento, igual no sé si te están escuchando. Bueno, ahora te están escuchando. Pueden escucharlo. No. Pasa que a Jaffy le pasaron cosas. Y tuviste que ir a ayudarlo. Hay que ir al médico para esas cosas, pero bueno. En esta sección en la cual Fran va a hablar de Guardians of the Galaxy, reservados, vamos a dejar que él hable y nosotros vamos a dejar de hablar. ¿Les parece? Ah, me parece una idea fantástica. Entonces yo voy a dejar mi mate de Gamer con Mate, acá que tengo con mi nombre, y mi matecito en verde. Bueno, nada, Guardianes de la Galaxia. Después de que Square Enix tuvo un despegue bastante complicado con Avengers en pleno apogeo de la franquicia, y que sigue siendo bastante vapuleado al día de hoy, yo tengo mis defensas al respecto, por lo menos sobre el apartado single player. Sí lograron dar con una licencia de la casa de las ideas de Marvel, que realmente funcionó en un videojuego. Distintos estudios, pero esta vuelta lograron hacer un gran juego de superhéroes. Guardianes de la Galaxia se mostró durante el marco de la E3 del año pasado, de este año. Era un juego que no se sabía nada, o sea, había habido un juego de Telltales, pero no se estaba esperando, y la verdad realmente me sorprendió. Cada vez que veía más cosas sobre el juego, me tenía más interés, realmente tenía cada vez mejor pinta. ¿Pero de qué va? Eso, el juego hasta básicamente... Hasta que siga. El juego de Telltale era como que de alguna manera era muy, muy parecido a los otros juegos, en el cual uno lo que hacía era tomar decisiones y se desarrollaba una historia. En cambio, este juego, me imagino que estaba mucho más orientado a la acción, de disparar las cosas, ¿o no? A diferencia del de Telltale, sí. Bueno. Pero no es un juego orientado completamente a la acción. Es un juego en el que prima más las relaciones de los personajes. De hecho, para los que hayan visto la película, yo desconozco los cómics, entonces no sé... cómo se plasma la relación de personajes dentro de los cómics, ¿no? Pero son personajes que hablan todo el tiempo y que son una familia completamente disfuncional. Pero hablan todo el tiempo. Más relacionado, está más relacionado a los cómics, eso es importante aclarar, no a las películas. Espera, el diseño de personajes está basado en el de los cómics. Y tienen diseños particulares de algunos skins para el juego. Pero algunas cosas están basadas en los cómics y otras cosas en cómo se desarrolla por ahí la dinámica y la química de los personajes tienen mucho el espíritu de la película. Por eso digo, yo yo los cómics, no sé cómo lo manejan eso, pero sí te puedo decir que se siente como si vos estuvieras jugando a la película, o como si estuvieras viendo la película, en cuanto a la dinámica de personajes. ¿De qué va esto? Que yo le decía a Chacho, no está completamente orientado a la acción. Es un juego de single player, narrativo, sin planes de DLC ni nada, es una caja terminada que te ofrecen. Iba a decir como el Spider-Man, pero el Spider-Man sí tenía DLCs, pero un juego de superhéroes completamente narrativo y orientado al single player. ¿Y cómo está construido? No es un run and gun como Uncharted, Gears of War, donde del principio al final vos te vas cubriendo y disparándole a cosas, sino que, y acá es donde algunas cosas son un poco positivas y un poco negativas, es un juego en el cual el combate es medio simple, porque vos podés pegar, podés disparar, y tenés las armas elementales de Peter, de Quill. Que te van a servir para resolver puzzles. Pero además, Gamora, Rocket, Drax. Estoy teniendo una CB en vivo. Una CB en vivo. Si Groot. Yo soy Groot. Cada uno de los personajes va a tener habilidades particulares que se pueden levelear. Tienen 4 niveles. Y el último nivel en realidad es como que se la revela en algún punto de la campaña, como que descubren alguna habilidad particular. Entonces tiene algunos componentes de RPG, pero está mucho más orientado en ese sentido a la acción. ¿Cómo se construye el juego? Como les decía, no es un run and gun. Ustedes van a tener secciones de combate, pero que van a estar unidas por secciones en las cuales van a caminar mucho y hacer plataformeo y resolución de puzzles. Y estos personajes que nosotros tenemos con nosotros, les vamos a poder dar órdenes para resolver esos puzzles. A Rocket lo podemos mandar por lugares muy estrechos para tratar de, de meterse y desbloquear alguna puerta, o lo podemos mandar a reparar algo. A Gamora, por ejemplo, la podemos usar para que se enganche con la katana de una superficie y que nosotros le regulemos la altura y podamos saltar, agarrarnos de ella y que ella nos impulse para arriba y así alcanzar otro lugar. Y muchos de esos no van a ser completamente lineales, en algunos momentos sí, sino que van a tener ciertos lugares para la exploración para que nosotros vayamos buscando todo lo que son coleccionables. Es un juego de unas 20 horas. En How Long to Beat, ponele, dice que son 19 horas de juego, 20 horas si haces los extras. Entonces es como, son 20 horas, punto. Y lo que tiene es que cuando vos empezás a decir, ok, el juego perfila hacia un final, se abre mucho más. Y tiene momentos muy lindos, tiene momentos muy bien escritos, tiene momentos emotivos, tiene momentos donde vemos el pasado de Peter en la Tierra, donde por ahí en Nowhere, por ejemplo, vamos a tener un momento donde podemos hablar con Drax, y en un momento casi al final del juego, dependiendo de qué reacción hayamos tenido en esa charla, Drax te va a decir una cosa, como que le estuviste prestando atención y no sé qué, sobre la cultura de él. Momentos en los que tenemos decisiones, por ejemplo, de si tirar o no una cosa, que van a tener un impacto más adelante, porque si no la tiramos nos permite desarrollar un arma para la nave, porque el juego también tiene 2 secuencias en las cuales vamos a pilotar la nave. y es, se maneja más o menos como el Everspace, no sé si, si lo jugaron o como el de Starlink. Donde lo que vamos a hacer es cagarnos a tiros con algunos piratas espaciales o con algunos scavengers. Sí, está muy bien, está muy bien. Está muy, muy bien. Visualmente es precioso. Se ve muy bien. Yo sabía. ¿Eh? Yo sabía. ¿Qué cosa? Que estaba muy bien. Este está muy bien. Gracias, Carlos. Eso es por leerlo. Eso es por leerlo en GamerCombate.com. Ah, ya. Les voy a decir algo. El juego debería ser GOTY. ¿Tanto? El juego tiene una historia muy sólida, muy bien escrita, tiene una narrativa muy buena. El gameplay puede llegar a pecar delimitado en algunos aspectos, pero como te va mezclando el combate con el plataformeo y la resolución de puzzles, y en el medio a vos te están hablando todo el tiempo, sí, no se nota tanto. Es decir, o que no si, afecta tanto. Si no sos de leer subtítulos, te va a complicar, así que poner en español. Si estás en medio de la acción. A mí me pasaba con los juegos cuando tenías que estar leyendo y avanzando en la historia. Igual vos sabés que eso me parece que, no sé si lo querés decir, hay un poder como especial que tienen, que bueno, no sé si sí. lo va a decir más adelante, donde como que se pausa todo y vos escuchás qué opina cada uno. Ah, mirá. Eso está bueno. Si habéis visto lo de la música. Tiene un momento, a la música iba después, que lo quiero unir con esto. Tiene un momento, como dice Chacho, donde vos llenás una barra y podés llamar a todo el equipo y ahí vas a tener distintos caminos. Vos tenés que prestarle atención a lo que te dicen y cuando, ponele, si los ves que están medio decaídos, tenés dos cosas que podés elegir decirles. Si les decís algo que vaya en consecuencia de lo que están sintiendo, les levantás el ánimo, les das pelota, les vas a dar un boost a todo el equipo que le va a dar más poder y más defensa. Y en ese momento se va a escuchar alguna de todas las canciones que tiene de un soundtrack espectacular. O sea, es un juego inestreameable. Tuve que borrar el bot después de que lo streameé. Ah, sí. Porque tiene un modo streamer, pero ya me pasó con el Life is Strange y se que te muteaba el juego y no tiene sentido. No, aparte dentro, o sea, vos imagínate, vos te estás disparando con alienígenas, ponele. Llenás esa barra. Entonces vos cuando lo activás, es como que se ve que Peter Quill levanta el Walkman. El Walkman. Y todos como que te entran en un modo pausa y todos te miran a vos, los otros, y cada uno te dice algo de qué es lo que está pasando, qué podríamos hacer. Como que se ve, y ahí es cuando vos tenés que tomar esas decisiones. Es como muy gracioso. Sí. Y a la vez está bueno en realidad que te tenga como esa cuestión de bueno, pará, reconfigurando, que hagamos esto, hagamos lo otro. No sé, es como que tiene. Y ahí, si vos no haces nada, si vos no elegís nada, no le da el gusto a nadie. Si elegís mal, le da a Peter solo. Si elegís bien, le da a todos. ¿Y sabes qué tenemos que decidir? ¿Sabes qué tenemos que decidir con una música que nos hace coordinar todo? El siguiente corte. Así que, Chacho, poné el siguiente cassette, ahí coordinamos todo para los siguientes. Sí, el siguiente cassette va a venir de una época donde sí creo que había cassette. Vamos a escuchar un tema de Crash Bandicoot 2 hecho por Rod Herald. Vamos a escuchar Rocket. Lo escuchamos y volvemos, que seguimos hablando de Guardians of the Galaxy. Thank you. ¿Para ti, Lisa? Es de mi amiga europea. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffy. Todos amamos a Jaffy y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y estamos de vuelta ahora. Hola. ¡Ay, qué bueno que volvimos! Recordad que no hay problema, Fran, después quitar el espacio a Chacho en la siguiente sesión. Podemos seguir hablando todo lo que queramos. Podemos seguir hablando entonces de Gamer Combate. Espero que vamos a hablar del Guardians of the Galaxy, que estamos en el reservados del día de la fecha. Sí, yo estoy reservado con el Guardianes de la Galaxia. Pero ¿saben con qué estoy reservado antes de seguir con Guardianes de la Galaxia? El señor Hideo Kojima compartió una foto que decía Hungry for some Snake con una víbora de fondo. No puede hacer eso. Es un hijo No puede hacer eso. Eso debería estar prohibido. Él debería tener prohibido cualquier tipo de cosa que tenga que ver con una víbora. Si atrando primero en Twitter lo tiene que prohibir también un tiempo. Para. Yo quiero decir, ¿no? Hungry for some Snake. Y es un mapa que se ve, miren, por favor, acá. A ver si hace foco. No, porque no veo un carajo. A ver, estoy quemando. No, pará que le voy a bajar el brillo a todo. Igual, se estaba rumoreando que estaba viendo un acuerdo con Silent Hill, pero no sé ya de qué. Escúchame, a ver, si esto no es el remake del 3, yo no sé qué es. O sea, dale, ¿en qué juego vos te comías una víbora? No quiero decir cosas que están en el radio, por favor. Así que después... en realidad Solid 3. gracias por dar la respuesta. Gracias. Si vos lo hubieras jugado, sabría. Es verdad, claro, si lo jugué ese. Sí, pero no lo terminé. No sabes ni cómo termina. Sí, pero sí sé que te terminé porque te vi. ¿Cuánto te has jugado, Monfo? ¿Qué? Lo escuché. No, claramente no llegó a comerse una víbora. Sí. Bueno, terminemos el momento de la víbora. Vamos con Guardianes de la Galaxia, por favor. Hay una parte que se ponía todo rojo y ponía como a inspeccionar objetos usando a... ¿cómo se llama? El líder del equipo. Peter Quill. ¿Era así? ¿No era Lord...? Sí, no. Vale, Star-Lord. Star-Lord, está. O sea, bueno, perdón. Star-Lord es Peter Quill. Y vi hace poco Eternals y capté a pesar de conocer poco. No, que yo no la vi. Mírala, está bueno, yo no esperaba nada. Mírala. ¿Ya dejó de hablar, Monfu? Sí. Ya dejó, listo. En realidad, tiene un programa de radio y habla hasta las 21, pero bueno. Dale. Volviendo a Guardianes de la Galaxia, después de no haber escuchado el posible spoiler. No dije nada. ¿A qué me refería con que es GOTY? Sí, hay una parte que lo ves todo rojo porque tiene un modo escáner donde te va dando información o lugares donde le puedes indicar a Gamora, por ejemplo, puede cortar no sé, hay un montón de tachos colgando y vos le podés decir, che, corta el coso ese que tiene sostenido los tachos y se lo tiras a un montón de enemigos y explota. Entonces tiene algunas cuestiones de estrategia también. Mismo para la resolución de los puzzles, entre comillas, que son los jefes. Los jefes también tienen su forma de resolver para poder vencerlos. Ahora, entre las secciones de combate, las secciones de plataformeo y la resolución de puzzles, el juego se va haciendo muy ameno. ¿Es largo? Son unas 20 horas. Pero es completamente single player, story driven, no tenés nada de... no tenés farmeo. O sea, vos vas consiguiendo los puntos para levelear los personajes a medida que vos avanzás. ¿Cómo? A Julia no le gusta la... No. ¿Tienes? Perdón. Hola, señor Thompson. Hola, Gordon. Y hola, que está haciendo por Facebook. ¡Gordon! Hola, Gordon. ¡Hola, Gordon! Sandino Nieto Orozco. Alto nombre. Sí. Hola, señor Thompson. Bueno, Sandino, bienvenido. Entonces, el juego no se hace pesado y está plagado de detalles. En Nowhere, por ejemplo, y lo descubrí de pedo, porque lo descubrí porque quise ver si podía sacar el arma y armar bardo en Nowhere. No tenés el arma. En ningún lado. No tenés el arma. Entonces, cuando vos apretás el L2, Peter levanta los dedos como si fueran pistolitas y le empieza a dar a la gente piu, piu, piu, y me pasé 40 minutos de reloj andando por Nowhere haciéndole piu, piu, piu a la gente con los deditos de Peter. Me encanta jugando ya, como en ese momento, hijo de su madre. Ya en ese momento era GOTY. Y puedes acariciar perritos, y está Cosmo, y están los cachorritos de Cosmo. Ah, mirá. Y aparecen personajes que todos querían. No voy a hacer spoiler, pero aparecen personajes. De universo aparecen de personajes que están en el universo de Marvel, el cinematográfico de Marvel. No, de los cómics. No. Técnicamente sí, pero. En general, no. Personajes que no aparecieron todavía y que esperamos que aparezcan. Ah, bueno. Bien. Como lo que pasa en Eternas. Bien, vamos. Y no me hagan seguirla porque spoileo. En realidad, era un poco de la música del juego. Eso, que bueno, me pasó el principal. Y volviendo a la música, que era lo que tenía que ver el tema de juntarlos a todos y que después te empieza a sonar. Al igual que en las películas, que acá es donde digo que yo no sé eso si está plasmado de alguna forma en el cómic, pero sí, muy, muy, muy presente. En el cómic cine, escuchás. Cuando vos estás... increíble. Monfo está a otro nivel de pensamiento. ¿Viste el meme del cerebro que explota en todas las dimensiones astrales? Sí. Monfo está arriba de todo, abajo. Está un nirvana, sí, sí, sí. Un nirvana. Entonces, aparte de eso de que vos lo llamás, tenés momentos en los cuales por ahí tenés que defender una zona y Peter se queja, le dice, Rocket, ¿dónde está mi música? Y te empieza a sonar, no sé, Don't Fear the Reaper de fondo, de Blue Oyster Cult, y tenés todos temas en ese orden. Es fantástica la banda sonora que tiene el juego y está presente en todo momento, del principio al final. Eso yo creo que es algo que tiene que arreglar Twitch, porque si hay juegos que me ha pasado con el Mafia 1, pasa con Fallout, pasa con, bueno, con este juego, el Cyberpunk. Life is Strange, pasa, Cyberpunk. Donde vos, si ya publico ese juego, el tema de la música es que te lo están haciendo inviable para streamear. No sé si alguna solución deben buscar. A ver, con el Life is Strange pasó de que el modo streamer... Acá ni lo probé, no sé cómo es. Porque lo probé con el Life is Strange... El modo streamer era básicamente sacarte toda la música porque todo tenía licencia. Entonces, pero te la reemplazaba por otra música. El Life is Strange, ¿qué pasaba? Te muteaban el juego, el que lo estaba jugando no lo podía escuchar, y vos la veías a la mina con el hermano haciendo que tocaba una guitarra de aire sin sonido. Y una escena que daba un toque de cringe por la animación, era completamente ridícula. Claro, yo dije una solución, eso es lo contrario. Eso es lo contrario de la solución. sería lo peor que puede hacer. Entonces, ¿qué hice yo? Agarré, dije, no voy a fumarme el juego sin sonido. De hecho, igual de todas formas tuve un problema con la capturadora porque... había pasado el micrófono por el control, entonces no estaba llegando al stream. Entonces gran parte no salió la música, pero en otra gran parte sí. Borré el VOD directamente. Desgraciadamente me arriesgo a que si hay alguien, que no queda en claro si lo pueden buscar live o no, pero si hay alguien tratando de pescar en vivo, o que digan, che, en este VOD habías usado esto y me metan un strike, me estoy arriesgando a eso. Pero si no, es inviable hacer el juego. Twitch tiene que buscar alguna forma de que si los juegos... De que detecte que está el juego y estás jugando realmente, está el juego, no sé. No digo que sea fácil, pero debe haber problema porque jode. El problema tiene que ver con que la licencia la tienen para el juego, pero no para streamearla. Se tienen que poner de alguna forma de acuerdo para decir, si esto está en el juego, déjame streamearlo. De última, si vos ves que el chabón tenía la categoría y estuvo 6 horas con la música de fondo porque estaba escuchando un disco de Metallica, bueno, atendé ese caso particularmente. Pero no podés mutearle el juego a la gente para que lo pueda streamear. Porque el juego es inviable. Otra cláusula del contrato que diga, bueno, es para esto y esto. Entonces, o sea, un arreglo seguramente salga más guita. No digo que sea fácil, pero ya está pasando con GTA y demás. Entonces, sí, se va a complicar. Yo creo que la verdad va a complicar eso. Bien. Para finitar, además de que tienen que leer la review en la página de GamerCombate.com, a mí me sorprende que yo esperaba un juego genérico hecho con el motor. No sé si tiene motor, tiene una onda de motor en Final Fantasy. Me suena, viste, por algunos movimientos de pelea que vi. Yo esperaba que fuera algo re genérico y por lo que me has contado y lo que diría la review, repinta, aún si no sos muy metido en el universo Marvel y en el universo de, de los cómics. Es como que. Si a vos te gusta Marvel y te gusta Guardianes de la Galaxia, lo tenés que jugar, definitivamente. Si no te gusta ni querés un juego de héroes y te gusta la temática espacial, lo tenés que jugar. Es muy bueno. La única crítica que tengo, más allá de algunos bugs, ponele, había un una cosa que me permitía mejorar ciertas cosas del personaje, de las armas, no me acuerdo de qué era, pero que te servía para mejorar. Para mejorar las armas. No la pude agarrar porque cuando me metía, vos tenías que pegarte contra la pared. Cuando salía, el personaje automáticamente pegaba la vuelta y se volvía. Y tenía que salir del juego porque cuando salía por el lado que había venido hacía exactamente lo mismo y quedaba en un loop del que no podía salir. O sea, es un bug feo. Y varias veces me encontré con bugs. Y el hecho de que los enemigos pueden ser bastante repetitivos, el jefe final, no el jefe final final, porque el juego no termina cuando termina, bien, así que quédense para los créditos. Muy mal, sí. Sí, de hecho, el jefe final está en la mitad de los créditos. Bien. Es fantástico. Es como, perdón, Monfus, sí, es como uno más grande de los que ya venías peleándole. Y eso es como que no tiene mucha onda. El jefe final está muy bueno, pero es como que copate un toque. Bien, entonces, pero ¿sabes qué tenemos que saber de la tanda? Porque si no, vamos a revelar quién es Peter Parker. Peter Parker. Batman. Pero ese no era Peter Parker. Ese no era Peter Parker. Así que ya volvemos. Tanda y volvemos. Con esta música típica de San Juanino cabalgando a buscar su sopa y pilla, vamos a empezar lo de Pioneros de Gaming porque es de Sunset Riot. Vamos ahí a... ¡Qué cosa! A ver. Bueno, lo menos San Juanino de lo que vamos a hablar, estamos hablando de la evolución de todos los Resident Evil. Y llegamos al punto favorito de Fran, llegamos a Resident Evil 4, año 2005. Para el que no lo haya jugado y volvió debajo una piedra, es un juego de disparos, Resident Evil 4, un juego de disparos en tercera persona de survival horror o sobreviviendo el horror, desarrollado por Capcom, y se lanzó originalmente para GameCube, al principio en exclusiva, en 2005. Pero vamos a volver atrás y vamos a ver cómo lo hicieron, y sobre todo en este nos vamos a detener bastante porque tiene varias versiones del juego que nunca llegaron a salir a la luz y que también le dieron como algunos pies para otro tipo de Resident Evil. Está mostrando el Greatest Hits de PlayStation 2, que lo tiene original ahí en casa. Mientras Monfo nos está mostrando el alfa. Bueno, dícense que corre el año 99 y Shinji Mikami dijo que quería hacer una secuela de Resident Evil para PlayStation 2. De hecho, Resident Evil 4, que fue pensado desde ese momento, si bien no tenía como la forma final, se descartaron cuatro versiones del juego. La primera fue dirigida por Hideki Kamiya. Hideki Kamiya. Que le estamos viendo en pantalla en este momento. Sí, igual no sé si es ese porque hay cuatro versiones de las cuales hay una que creo que no hay footage. Es el más popular, es el que hasta se mostró en un evento. La idea, ya vamos uno por uno, pero por eso. La idea siempre del juego era, empezaron con un escenario. Lo que querían es que de alguna manera subirle a la acción que tenía Resident Evil 3. O sea, darle un punto más de acción y de alguna manera hacerlo, y esto es con sus palabras, hacerlo genial y elegante a la vez. No sé si se acuerdan, pero esas palabras en particular, esas palabras en particular, luego las usaron para otro juego de Capcom que se llamaba el Devil May Cry, o como le decimos nosotros, el Devil May Cry. Que no es la serie de May Cry Baby, como yo me confundí en Netflix y terminé llorando en esa serie. Sí, porque el Monfo es un demonio, entonces como los demonios deben llorar. Es verdad, porque Cry Baby significa llorón. Bueno, vale. En el primer alfa o la idea que tenían, tenían a Tony. Tony, Bob. Que tenía... John. Su cuerpo era invencible, ¿sí? Y tenía un intelecto superior al de la gente normal. De hecho, parte del chiste era ver qué es lo que le pasaba a este Tony. Muy parecido a lo que pasa en Resident Evil, la película, ¿no? Porque tenía habilidades sobrehumanas que lo explicaban, obviamente, como todo en Resident Evil, con biotecnología. Es como los nanomachines, pero de Capcom. Bueno, una de las cosas que hicieron fue ver que Camilla vio que el personaje con el que jugabas, con este Tony, no se veía lo suficientemente valiente y heroico en las batallas desde un ángulo fijo. Entonces, aquí fue el punto en el que dijeron, che, bueno, dejemos de usar los fondos prerenderizados y vamos a tratar de hacer un ángulo de cámara dinámico. Ahí fue cuando nació la idea de la cámara sobre el hombro para Resident Evil 4. No fue el primero, pero fue el que más lo popularizó, digamos. Justamente también la producción lo que hicieron fue pasar 11 días en diferentes lugares de Inglaterra, del Reino Unido y España, sacándole fotos a objetos de estatuas góticas, ladrillos y pavimento de piedras para luego usarlo en texturas. De hecho, hay varias texturas que si ustedes lo ven en Resident Evil, se ven como... Hay veces que como que no sigue bien la línea de cuando se corta, digamos, la casa del piso, y a veces parece que sigue, es como que estiraron la foto. Es un detalle muy raro que está muy bueno. Es como que Jaffi viajó a Buenos Aires por la abuela a sacarle fotos a moneditas, viste, que encontró en la calle. Bueno, como le empezaron a subir justamente este tema de hacerlo cool y tener así como, no sé, vencer un enemigo y quedar de espaldas y mirarlo así de reojo, fue cuando dijeron, che, esto se está yendo un poquito fuera de lo que es Resident Evil, sí. Y aquí es donde salió la idea de hacer Devil May Cry. Pero Devil May Cry, que se lanzó recién en el 2001, tomó mucha de esta como research o esta investigación que hicieron, y ¿se acuerdan que nosotros le dijimos que recién habían estado 11 días en España y Reino Unido sacando fotos a estatuas góticas, ladrillos y pavimento? Es porque también lo reciclaron y lo hicieron tanto en Resident Evil 4 como en Devil May Cry, usaron las mismas texturas. Bueno, por eso Devil May Cry 1, por lo menos, tiene esa onda más Castlevania, de alguna manera. Sí. Tiene esa cosa, sí, más lúgubre. Que a mí me gustaba más. El Devil May Cry, por más que no estamos hablando de Devil May Cry, pero la idea es que hablemos un poco del desarrollo del Resident Evil. Tiene algunos lugares en los que los fondos sí tienen cámara fija, los escenarios, y de alguna manera te da a entender que es como que, bueno, tanto no íbamos a meterle porque obviamente era como más trabajo y más ocupado el lugar. Justamente por eso es como que hay lugares donde hicieron cámara fija en Devil May Cry. Llegamos recién a lo que estaba mostrando Monfus, que es el primer prototipo de juego que se presentó, que es la versión Niebla. En un Tokyo Game Show se mostró esto, de hecho. No sé si Tokyo Game Show fue un evento de Japón. No, el de Tokyo Game Show fue después, creo. Ah, bueno. En el 2001 reiniciaron, justamente por todo esto que pasó de juego de acción, de Resident Evil 4. Lo reiniciaron en 2001. Y el primer anuncio lo hicieron en noviembre de 2002. Cuando dijo que GameCube tenía 5 juegos que se estaban desarrollando exclusivamente para su consola. Un estudio interno de Capcom que se llamaba Capcom Production Studio 4 o Capcom 5, le cambiaron el nombre después, dirigido por Shibata, decía que tenía el juego en 40% para cuando mostraron esta versión Niebla. Aquí es donde mostraron a Leon Kennedy, o sea, desecharon la idea de Tony porque Tony se convirtió en Dante. Entonces, ahora sí, el nombre. A Leon Kennedy, que se estaba infiltrando en una sede principal de Umbrella, que parecía que era un castillo, estaba ubicado en Europa, y tenía algunos monstruos tradicionales de Resident Evil, como los zombies y los perros. Durante el transcurso de esta nueva historia, que fue escrita, reescrita nuevamente, el creador de escenarios, de Sugimura, decidieron que Leon se infectara con el virus progenitor. Todo esto que estamos hablando pasa en el juego, pero no sé si ustedes vieron la olvidable serie de Resident Evil, también tomaron muchas cosas de esto también. Ah. Leon se infecta con este virus progenitor y le da un poder oculto que tiene en su mano izquierda. Okay. Cualquier parecido con el otro personaje de Devil May Cry, Neo se llamaba, pura coincidencia. Okay. Sí. El productor vio que Ashley, señaló, no apareció en ese entonces pero tenía una chica que iba a cumplir como de Ashley, que era personaje que tenemos que salvar. Que era otra chica diferente, pero que bueno, nunca la llegaron a revelar. Y el juego iba a presentar algunos elementos en primera persona. Esta versión, no mostraron mucho. Luego recién en el 2003, en la E3 de 2003, versionaron otra versión, que es la versión Hookman. O, que lo vamos a decir en japonés, porque a Monfu le encantan estas cosas, Moboroshi no Hibiohazard 4. Sí, le dijo bastante bien, boludo. Sí. Literalmente era... Escuchá el título. Ese título se traduce literalmente como The Phantom Biohazard 4. Cualquier similitud con Metal Gear no tiene nada que ver. Igual, ahí un poco empezaba a meter la idea de lo que pasó con el 7, porque después te dice que el 7 rompió muchas cosas, pero estas cosas raras venían desde... Sí, tal cual. De hecho, esta versión la pudieron sacar porque no estaban en los archivos del juego, sino que estaban en la... ¿cómo era? Como en el rótulo del DVD que llevaron a la demo para presentar en el 2003. Bueno, perdón que te interrumpo, Chacho, por algo que dijo Monfu. Cuando mucha gente señaló y criticó el tema de en Resident Evil 3 los poderes psíquicos, digamos, y en Resident Evil 7, que lo tomaron de nuevo, en realidad son cosas que ya se habían explorado o que se habían planteado, por lo menos, como idea. Yo estoy contando en el Resident Evil 2 que estoy streameando, que ya estoy por terminar la parte de Leon, que no sé si hacerlo hoy, pero ustedes van a streamear, así que lo voy a hacer mañana. Están los documentos que, bueno, no sé si están en el original, porque vi un par de videos para decir también estaban, uno o dos estaban, que hablaban de poderes psíquicos. En el remake tiene sentido que estén, pero en el 2 ya había un par de documentos. Yo creo que la idea de todo Resident Evil es como empezar a ver decir, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Porque si vos te cansás de los zombies o no te dan miedo los zombies, de repente tienen que meter algo más y te lo tienen que explicar de alguna manera con biotecnología, que es la idea de Biohazard, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando del tráiler el tráiler antes de que tengamos que ir al tema, si lo podemos por lo menos terminarlo. Mientras presentaron el tráiler, Shinji Mikami dijo que, bueno, que el desarrollo del juego avanzaba sin problemas y que el juego daba mucho más miedo que la otra versión que tenían, y ni hay que hablar del Tony. Toda la historia se iba a desarrollar en un edificio encantado donde Leon contrajo una extraña enfermedad y lucha contra enemigos paranormales como armaduras animadas, muñecos viventes y un hombre fantasmal que estaba armado con un gancho. A mí me hace acordar muchísimo a el estilo a The Evil Within, en realidad. Sí, que un poco son que están. Ese tipo de... ¿No? Bueno, el juego tenía una sensación que era como que era de otro mundo, que vos estabas en otro lugar, y de alguna manera siempre tenía flashbacks y alucinaciones marcados por un tinte azulado y una cámara que te temblaba. Muy parecido a lo que es en Fatal Frame, ¿sí? O sea, estamos tomando como un montón de inspiraciones de otros lados, sí, para ver cuál era el Resident Evil que seguía. También se mostró varias mecánicas del juego que se trasladaron al lanzamiento final, como por ejemplo la cámara sobre el hombro, al fin, y la mira láser para apuntar en las batallas y en algunos eventos de quick time event o de apretar el botón que te dicen para zafar. Otra de las características que tenía era que las opciones que había opciones de diálogo. Esto obviamente en el Resident Evil 4 no existió, porque lo que querían era si vos le dabas opciones de diálogo, de alguna manera ibas a tener una experiencia distinta y ellos querían controlar la experiencia que te daban. Luego se lanzaron 5 minutos de este demo, digamos, que en realidad era un tráiler, en un DVD que venía en la versión de coleccionistas de Resident Evil 4, que se llamaba Biohazard 4 Secret. Era un bono que solo te lo daban si lo preordenabas en Japón en el 2005. Tengo para hablar dos versiones más, pero tenemos que ir al próximo tema. El temazo, dale. El próximo temazo que vamos a escuchar. El otro día estaba en el auto escuchando, yo tengo un CD que es Variaciones, se llama Vampire Variations, que son un montón de compositores que toman temas de Castlevania y les dan un giro de tuerca muy zarpado. Vamos a escuchar Existence Zero, se llama la banda, el tema se llama This Blood Don't Run Out, basado en Bloody Tears de Castlevania. Escúchenlo y volvemos. Muy tarde para el informe, Iki está preguntando el informe, sí, pero puedes escuchar después el programa grabado. Y si no, lee la review de GamerCombate.com. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Ahí volvemos. Estaba modificando unas cosas, viste, para que saliera el siguiente tema en vivo. Estaba arreglando, pero me di cuenta que rompió estas cosas de abajo donde dice tantas. Pero igual, ya lo arreglo después del programa. Hola, tenemos una situación desarrollándose, se interrumpe todo porque le están dando mucha pelota a Metal Gear Solid 3 en Twitter. Obvio. Interrumpimos este programa para seguir la cobertura en vivo de que Kojima no puede ser tan hijo de fruta de compartir sí. las cosas. No, no, pero es que, ¿sabes qué? Yo me metí en el Twitter. Ahora te es paso una pachingo. No, pero que no es eso. A ver, hace 12 horas tuiteó Hideo Kojima lo que dijo Fran. Y le empezaron a bombardear de cosas de Metal Gear 3 y él empezó a retuitear cosas de Metal Gear 3. Ah, eso, o sea, sí, sí, ya está. A ver, si está jodiendo es para ir a matarlo. Es como cuando los... No, espera. Si está jodiendo, lo cancelo yo a Hideo Kojima. No, se jode con esto. Es como que te están jodiendo los de Marvel con el multiverso, que te dice eso de no Peter y después no te hace eso, ¿entendés? Está jugando con fuego. Bueno... Vamos a dejar de jugar con fuego. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitch. Y la comunidad de Facebook. Que a veces combate, discutimos estas cosas. Métese en GamerCombate.com también porque pueden ver todo lo que hablamos. Recuerden que si no llegaron, como Iki, que no llegó a escuchar el informe de Fran sobre el reservado de Fran sobre Guardians of the Galaxy, también pueden escucharlo en Spotify, luego de que termine el programa, se sube a Spotify, o por YouTube, que también nos ayudarían si se suscriben también a. Perdón, hay una explicación también, ¿eh? Hoy cumple 17 años Metal Gear Solid 3. Oh. Ah. Pero 17 años es un número muy random, boludo, para festejar y tirar eso. ¿Por qué no lo hizo en el número 14 o en el 13? ¿Por qué no se espera a los 20 para hacer el remake? Claro. Bueno, estamos hablando de las versiones que tuvo Resident Evil 4. Le hablamos de la versión Niebla, que justamente si Manfu encuentra justo ese, pasa que yo no estoy viendo el stream. El video de Niebla, justamente van a ver que es como muy Silent Hill porque se ve todo así como nebuloso, sí. Medio. Sí, se lo mostré. Bueno, el prototipo que le siguió, que creo que es el que está posando Manfu ahora, se llama Alucinación. La versión Hallucination. Tenía un concepto de historia muy básico. Se abandonó todo el escenario que había escrito en Sugimura, y en el 2012 el guionista de Resident Evil 3, que era Kawamura, se dijo que era responsable de esta versión y de alguna manera quería hacerlo mucho más aterrador, como una escena particular de una película que se llamaba Lost Souls, donde el personaje principal se encuentra de repente en un edificio abandonado con un asesino suelto, y de alguna manera esa versión fue la que se convirtió en la versión de Hookman. Ya hablamos un poquito de esa versión. En esta, ¿sí?, Leon se iba a infiltrar en el castillo Spencer, en un castillo de Spencer, perdón, en busca de la verdad, sí, sobre Umbrella y todo lo demás. Mientras que dentro de un laboratorio, que obviamente estaba siempre, los ¿verdad? Laboratorios son profundos, estaban en lo más profundo del castillo. Sí, sí, todo como biotecnólogo confirmo que ahí es donde se hacen los laboratorios. Pero, sí, abajo de las casas embrujadas. Sí, sí, y Resident Evil tiene una manía de poner siempre laboratorios debajo de lo que sea, sí, tal vez debajo de la calle, donde vive Fran, hay un laboratorio también. Pero la diferencia era que de alguna manera vos te mostraban tipo en flashback que en ese laboratorio había una chica, una joven, que se despertaba de golpe. Muy parecido a Resident Evil, la película, ¿no? Es decir, la película ha tomado lo malo y lo desechado de la saga. Bueno, acompañado. Yo vi los DVDs de Resident Evil 2, o sea, sí, el behind the scenes de Resident Evil. Hubo un montón de conceptos e ideas que se tomaron para llevarlo a la película. Por eso cuando dicen, che, no tiene nada que ver con Resident Evil. No, hicieron algo nuevo, hicieron algo diferente. Sí, eso, pero siempre tomándolo en base a cosas del lore de Resident Evil. Sí, el director dijo que era fanático de Resident Evil y que jugó todos los juegos. Vos mirás las películas y te das cuenta que no jugó ninguno. Esperá. Muchas veces la gente, y esto lo conté varias veces, que dice Nemesis llorando es cualquier cosa, y la versión que nosotros vemos de Nemesis en Resident Evil 3 Nemesis, uh-huh, es la tercera iteración del BOW, porque las primeras dos retenían todavía emociones y recuerdos del host original, de la persona original, no del host. Bueno, sí. Bueno. Así que técnicamente Nemesis llorando es canon. Pero no es el que conocemos nosotros. Claro. Igual, como estos son... Justamente todos los desarrollos de los juegos pasan así. Siempre hay muchas versiones de las cosas y se terminan... Bueno, como en este, que desecharon cuatro versiones. Bueno, voy a seguir hablando de esta versión, que es la versión Alucinación. cuando esta chica se despertaba, de alguna manera vos tenés que salir del laboratorio, o sea, es al revés. ¿sí? Vos usabas a esa chica con un perro. O sea, un perro que era un BOW, un arma de orgánica. Mismo de un zombie de Fallout. Salen del laboratorio y empiezan a subir por el castillo. Esa era la idea, como que vos de alguna manera vas a controlar a Leon por un lado y a esta chica por el otro. Pero, bueno, desafortunadamente, bueno, habían muchos obstáculos para este tipo de desarrollo de historia. Y el costo de desarrollo lo consideraron muy caro, dicho por Kawamura. Por eso es que cuando vino Mikami y le dijo, mirá, esta versión no va, él se sintió muy avergonzado hasta el punto que casi cae en una depresión bastante fuerte. Ah, bueno, yo quisiera tener esas depresiones, son como depresiones buenas. Sí. Después de este intento, la última revisión cancelada volvió a presentar los zombies clásicos, pero también lo suspendieron después de unos meses antes de que se mostrara al público. De esa no hay, fotos, no hay videos, no hay nada. Porque los desarrolladores sentían que ya era, de alguna manera, estaban siguiendo lo mismo que habían hecho antes y era como más de lo mismo. ¿Qué pasó con esta idea de que Leon se metiera una enfermedad, qué sé yo? Lo usaron para Resident Evil 5, la historia del virus progenitor lo cubrieron en Resident Evil 5 y la mansión esta de Spencer, que la habían desarrollado casi en su totalidad, se convirtió en un escenario para el DLC, que dicen que es muy bueno, yo no lo jugué, vi videos nomás, del DLC de Resident Evil 5, Lost in Nightmares, que es el que te hace puente con Revelations, ¿sí? Más o menos. Que, bueno, con Revelations y con lo que pasa en el 6. Sí. Está bueno, pero hasta ahí no va. Bueno, eso justamente, o sea, que si ustedes lo jugaron lo que tenía hecho también en su momento para esta versión de Resident Evil 4. Luego salió la versión final. Bueno, acá se decidió reinventar la serie. Perdón, Mikami dice, asumió de... Sí. Acá dice Kipi que si estás hablando del 6. No entiendo por qué se confundió. Claro, recién... Ah, no existe el 6. Por eso lo dice. Porque está ignorando de que salió un Resident Evil 6. Vamos a hablar de Resident Evil 6 cuando lleguemos, porque tenemos que hablar para el desarrollo, para ver qué es lo que no funcionó, que es casi todo. Pero te vamos a hablar del 6. Lo voy a jugar. Bueno, la versión final. La versión final, que es la que salió. Yo también quiero jugarla, ¿no? Mikami asumió las funciones de director de nuevo y comenzó a trabajar en la versión final. En una entrevista que hizo con Game Informer, Mikami explicó que la decisión de cambiar al nuevo sistema de juego se debe a que la sensación de que el sistema anterior, que era la cámara fija, el fondo prerenderizado y cómo te movías, de alguna manera era más de lo mismo. Después de jugar sobre todo Resident Evil 0, de alguna manera solo se sintió nervioso una vez que jugó con el sistema nuevo. O sea, le pareció que sí, se le daba más miedo. Igual Mikami tiene un pedo en la cabeza, porque sí. Si Resident Evil 4 le dio miedo, bueno, que se dedique a hacer otra cosa. No, pero venía acostumbrado a una cosa y para él fue un cambio. Para mí era eso. De hecho, cuando el productor del juego, Kawayashi, mencionó que el personal estaba cansado de hacer lo mismo y que algunos, de hecho, se aburrieron, los pasaron a otros proyectos, a otros estudios, fue cuando tomaron mala decisión. De alguna manera sentían que toda la serie, todo Resident Evil estaba siempre atascado para ellos en un modo, en un molde de galleta, para que siempre sean lo mismo, y de alguna manera se sentían muy oprimidos por esta idea. Era mejor que tuvieran oprimido que hicieran todo lo que hicieron después, Básicamente está justificando a Alemania de la Segunda Guerra, pero bueno, a ver. Estamos hablando igual de Resident Evil 4 todavía. Sin embargo, todo esto que pasó, algunos miembros del personal, bueno, no querían cambiar el sistema de juego. Estos miembros se sintieron deprimidos cuando cambiaron este sistema y fue difícil motivarlos. De hecho, no solo no los pudieron motivar, sino que directamente los corrieron, los sacaron del estudio del flagship de Capcom para moverlos a otros y despedirlos. ¿Qué tiene eso, japonés? Mikami exigió una revisión del sistema de cámara porque era de alguna manera era lo que iba a definir cómo iban a hacer el juego. O sea, el juego se tuvo en cuenta desde el principio desde las cámaras, ¿sí? Por eso cuando hicieron, y esto ya más de ahora, hace una semana, salió Resident Evil 4 VR, que de hecho lo que hace es cambiar el sistema de cámaras, porque te pone a vos en la cuestión de la cámara. Por ahí mucha gente le pareció que, bueno, que perdía un poco la idea del juego y demás, pero la verdad que está bastante bien. Dicen que está muy, muy bien el Resident Evil 4. Sí, está andando muy bien. Y próximamente Jaffy va a poder decir si es o no es. ¿Vas a escribir la review? Ojo, bueno. No le gusta bien. No. Sí, no hagas la gran Gustavo, que tenemos. No, si lo compro. viene y hablamos del juego, vamos a ver qué hacemos. Yo me comprometí a escribir una sola review y fue escrita. Y de ahí además nunca. Bueno, ¿vas a escribir otra review o que va a ser la de recién? Hoy acá en Buenos Aires, Jaffi se. Esa palabra que no me sale a escribir recién del 4R. Bueno, si yo tengo esta parte, $5. Tenemos que ir a una tanda, tengo que terminar. Bueno, cuando revisaron todo el sistema de cámara, lo que hicieron fue inspirarse en otro juego que había hecho Capcom, que era Onimusha 3 Demon Siege. Un juego que a Mikami le gustaba jugar, pero que él pensó que podría haber sido diferente con una vista diferente. Entonces lo que hizo fue colocar la cámara detrás y de alguna manera acompañar el nuevo juego de la historia. Vamos a revisar un poco de la historia y cómo siguió luego de la tanda. Ahí vamos a la tanda. Vamos a tanda. Ahí está, tanda, perdón, me confundí. Botón. Gracias, tanda. Tanda. Que además una noticia muy buena, vuelve la serie de los 90 del 97 de X-Men. Con la música original. Y yo me descubrí en Casa de Magic la animación, la intro que tenía, que la música, prefiero mil veces la de la occidental, pero la versión intro de anime, tipo animesca, de X-Men del 97. ¿Cómo salió en Japón? Véanla porque está muy buena. Bueno, los cambios que tuvieron en la versión final de Resident Evil 4 estamos hablando, fue que justamente de alguna manera el juego te planteaba en un principio como que no estaba relacionado con Umbrella, y de hecho el gran cambio que tuvo fue que cambiaron el tipo de enemigo. El tipo de enemigo que nosotros estábamos acostumbrados al zombie lento que venía, ahora directamente el nuevo tipo de enemigo lo habían llamado ganado. En lugar de ser criaturas no muertas, eran personas españoles, en realidad, que vivían en un pueblo perdido en el coso y decían el forastero. Y esas personas luego de alguna manera como que mutaban en todas estas cuestiones gigantes y góticas como los trolls y todas estas cosas que aparecían en el juego. Bueno, el juego se lanzó en el 2005, primero para GameCube, luego en el 1 de febrero del 2006 Ubisoft anunció que lo iba a publicar para PC en Windows. Y el 4 de abril anunciaron una versión de Wii que dicen que tuvo muchísimo éxito. Yo la verdad que no la jugué, pero dicen que estuvo muy bueno. Yo la jugué y excelente. Re divertido poder apuntar con el Wiimote. Sí, es como que le daba mucha fluidez. Eso es muy bueno. La versión de PC es un cáncer. Tenés los Quick Time Event hechos con botones genéricos que tienen número, que no se correlacionan con lo que tenés en el teclado ni con lo que tenés en cualquier joystick que puedas poner. No podés salir del juego, lo tenés que F4ear porque no salís. ¿Cómo es verbalización de lo que acabas de decir? Al F4ear. Al F4ear, ok. Estoy mal hoy, Es Alt F4, guacho. Bueno, el juego tuvo muchísimo éxito. De hecho, yo creo que uno de los éxitos que tuvo fue cambiar un poco esto por una cuestión más de acción. Trajo a otros fanáticos que quizás no querían jugar un juego de zombies, pero sí un juego más de acción. A mucha gente le gustó. A mí me gustó, quizás cuando lo jugué en su momento. Sí, me chocó un poco porque yo lo que quería era más Resident Evil y no tanto otra cosa. Esto era otra cosa, pero cuando lo empecé a jugar y sobre todo cuando ibas como avanzando, ya pasabas la primer parte esta de que te estaban persiguiendo, que tenías que atrincherarte en una casa y demás, se sentía un poco con esa idea de Resident Evil. Si bien nunca me faltaron las balas, que eso para mí es un gran problema que tiene este juego. No tiene modo más difícil, igual. Sistema, sí. Tiene este sistema también de progresión en el cual tus armas las podías vos elegir en qué las hacías más fuerte, y mejorar. Y tiene un sistema de dificultad adaptativa que a vos no te lo dice. Sí, tiene también, una dificultad única, pero cuando empezás a fallar en el mismo lugar te ponen o más municiones o le sacan armaduras a los enemigos. Que eso ya lo habían hecho con Devil May Cry. De hecho, cuando te morías en el mismo lugar te tiraban la opción, te lo preguntaban. En este no te lo preguntan, es como que te lo regalan. Y lo que me gustó en particular cuando lo jugué también era que era bastante más largo que los otros Resident Evil. Sí, eso. Tenía como que era como que. Viste que siempre el Resident Evil es. Vos tenés como una ubicación principal y luego otros que vas atrás que las pasás así tipo de corrido, laboratorio, fin. ¿No? Igual, a ver, siendo. Tenía set pieces armados y que eran como 3 o 4, ¿entendés? O sea, eso era. A ver, para dar también puntapié, yo siendo alguien que no jugaba juegos de terror, en su momento fue el primer Resident Evil 4, el primer Resident Evil que me tenía completo. Sí. Claro. Bueno, pero ves, la gente que no le gustaba Resident Evil es el problema de que nos trajo Resident Evil 4. Pero a mí no me gustaba, no jugaba juegos de terror. A ver, por eso te digo, no es tan de terror como tal vez otras versiones. Eso. A mí el juego igual me gusta, o sea, si me pones esto al lado de Resident Evil 6, es el mejor Resident Evil que jugué, obviamente. Sí. Pero creo que fue el inicio de un montón de problemas para la franquicia. Este fue el inicio, estamos en el año 2005, con la cronología que más o menos estoy siguiendo. Este fue el inicio de una nueva etapa, en realidad, de todo lo de Resident Evil, que terminó con Resident Evil 6, de hecho. Es más, el próximo juego al que vamos a seguir, que fue publicado en el año 2007, se llama The Resident Evil Umbrella Chronicles. Este juego, que muchos quizás no lo han jugado porque fue lanzado solo para Wii, luego hubo una juntada de dos juegos que lo lanzaron para PlayStation 3, que se llamaba Resident Evil The Dark Side Chronicles, que juntaba The Umbrella Chronicles con The Dark Side Chronicles, que es una que salió después. El juego fue co-desarrollado entre Capcom y otra empresa llamada Cavia, que obviamente lo que hacían eran shooters, de rail shooters, de disparo en un riel, o sea que pasaban las cosas y las disparaban. Y lo que hicieron fue, cuando lo anunciaron en el 2006, en el mismo E3 de 2006, era un exclusivo para Wii que trataron de que de primer momento estaba pensado para el control remoto de Wii. ¿Sí? De alguna manera vos disparabas moviendo el Wiimote, y recargabas agitándolo. O sea, tenía como toda su mecánica para hacerte como que vos eras más parte de la acción. De hecho, trajeron a unos miembros de otro estudio, que era un estudio subsidiario de Capcom, que se llamaba Clover Studio, que fueron los que crearon juegos como Beautiful Joe y Okami, que desarrollaron parte de este juego, ¿sí? De Umbrella Chronicles. Luego Nintendo World, del 3 de noviembre del 2006, se reveló que iba a salir en 2007. Luego hicieron un teaser oficial y bla, bla, bla. No niego ni confirmo que Gamer Combate Sucursal Buenos Aires esta noche streamea Umbrella Chronicles. Bueno, pues. Lo importante. Tengo pila, sí. Capcom admitió en esta vez que ya como van a dar un paso técnico un poco más adelante, iban a hacer un escaneo progresivo en 480, que lo que permitía era una mayor fluidez en la pantalla, sobre todo para. Si vos tenés un rail shooter, más o menos tenés todo controlado lo que va a pasar. Y podés otorgar una tasa de cuadros estable, entonces ellos se comprometieron a que iban a llegar a 480 y que iban a también brindar una resolución de pantalla ancha 16:9, que es el formato widescreen. Esto era algo raro también para la época, porque casi todo lo que hacen era estirarlo, y también incluyeron un avance en esta Nintendo D3 de Resident Evil 4 Wii Edition, donde usaron lo que habían aprendido para usar el control de Wii para agregarlo a la versión de Resident Evil 4, ¿sí? El juego inicialmente decían que se iba a jugar muy parecido a Resident Evil 4, pero luego el productor, en una entrevista que hizo en la revista Famitsu, dijo que los usuarios de Wii les gusta la facilidad. O sea, son vagos, básicamente, si lo digo en otras palabras. Es que el usuario mayor era casual del de Wii, esa es la realidad. Claro. Entonces, que el juego de estilo Resident Evil 4 era muy complicado para el usuario de Wii. Entonces lo que hicieron fue quitarle todos estos problemas y de alguna manera le iban a dar un nivel de dificultad más bajo y reducir todos los elementos exclusivos para los entusiastas. El juego se jugaba, era como por episodios, es en capítulos que vos vas jugando, y te presenta algunos escenarios que se vieron en Resident Evil 4, personas que pasan en Raccoon City, muy parecido a Resident Evil 3, o incluso como si fuera alguna idea como Outbreak, que también era de esta manera. De hecho, cuando más adelante, cuando en 2009 anunciaron que iban a haber nuevos juegos y en la fiesta de lanzamiento de Resident Evil 5, dijeron que los fanáticos de Wii iban a estar muy felices porque iban a hacer una secuela de este juego, que es la secuela es Umbrella Chronicles. Y que esa y que también iban a lanzar una versión para PlayStation 3, donde iban a sumar las dos, que se llamaba The Dark Side Chronicles. No, pero Dark Side Chronicles es el 2. Y para PlayStation salió con el Move las dos. Ah. Por eso. Le pusieron Dark Side Chronicles y en la de Wii y tenían The Umbrella Chronicles y el Dark Side. Y el Dark Side, exactamente. Bueno. Perdón. Te agrego un detallito de ese. Darkseid sí. Chronicles lo que traía también era un plot twist, un plot hole horrible que llenaron, sí. Que era la historia de Krauser, que en Resident Evil 4 ya tenía más perra idea de quién era el tipo que aparecía y por qué. Sí. Sí, y acá le hicieron una campaña para explicar de dónde sale Krauser. Porque tenía el tajo y el quemado, digo, y todo eso. Sí, exactamente. Bueno, hemos llegado a el año 2009, espero, no sé si lo vamos a terminar, Mofo, no. Resident Evil 5. No es tanto lo que vamos a hablar, pero bueno, anda cargándolo. El juego se lanzó Resident Evil 5, que fue obviamente el siguiente paso, entrega numerada, en el 2009, primero para en marzo y luego para PlayStation 3 y Xbox 360, y luego en septiembre para PC. Este fue desarrollado por Capcom y producido por Takeuchi, quien dirigió también Onimusha Warlords, que de hecho hasta ese momento era como que Onimusha era Resident Evil pero con demonios, y acá fue donde le metieron un giro de tuerca y el Onimusha se puso más Resident Evil, tomó más elementos de Resident Evil y Resident Evil tomó muchísimo más elementos de los Onimusha que vinieron después, que es la acción. También Takeuchi produjo Lost Planet Extreme Condition, que fue el primer juego que sí, yo jugué. Me acuerdo, sí. Empecé con placa dedicada, la verdad que a mí me encantó porque para mí fue un flash, pero el juego no era tan bueno. Era del espacio, básicamente. Sí, nada, tenías que jugar con esa cuestión del frío y demás. Pero es muy parecido a Resident Evil 5 en cuanto a. O sea, sí, la mecánica, el motor se nota mucho. Bueno, fue supervisado por Inafune, que básicamente fue el productor de las promociones y todo el marketing, que era el mismo de Resident Evil 2. Y de Resident Evil 4. El desarrollo se empezó en el 2007 con algunos miembros de Clover Studio, que era este estudio que hablamos que trabajaron en Okami y en Beautiful Joe. Empezaron a trabajar en Resident Evil 5, mientras otra parte del equipo fue la que trabajó en Resident Evil Umbrella Chronicles. O sea, ese equipo lo dividieron en dos. A ver qué más. El escenario fue escrito por Murata y Ibarashi, basado en una idea conceptual de Kenichi Ueda. Anunció que el juego iba a tener. Iba a conservar el modelo de juego que había introducido en Resident Evil 4. Esto es la cámara arriba del hombro, un poco más de acción. Y tenía como gustos temáticos parecidos. Parecidos con Resident Evil 4 y el Resident Evil original. Citando a Kenichi Ueda, que en paz descanse porque la verdad que no tiene nada que ver. La diferencia de Resident Evil 5, si bien dice que los juegos anteriores de Resident Evil se desarrollaron principalmente de noche, la idea que tenían en Resident Evil 5, que eso me pareció genial, era que ocurriera todo de día. ¿Sí? Sí, eso fue lo que me chocó, me acuerdo. A mí no me chocó, a mí me gustó, porque en realidad una de las cosas que quisieron agregar era que cuando vos, por ejemplo, vos salías de un lugar oscuro o encerrado y vos salías al día, a vos te generaba como una sensación de shock, de luz, que no te dejaba ver tipo una flash en un principio. Un remaster hoy con RTX estaría muy bien para Resident Evil 5. Sí, porque después sí. Se empezó a agregar igual eso, el 7 lo tiene. Cambio de luz, de hecho, fue bastante novedoso. Otra de las decisiones que tomaron fue que justamente el juego fuera ambientado en África. Y obviamente África, vos decís África, es sol, calor y desierto, entonces, bueno. Sí, y también tuvo controversia porque decía, ay, son gente blanca, excepto que el Chris era blanco, porque el otro no, matando gente de color. Y es como, pero, a ver, estás en África. Bueno, venías de matar españoles. Claro, otro de los cambios que hicieron fue, otro de los cambios que hicieron bastante grandes fue cambiaron el aspecto de Jill Valentine y de Chris Redfield, como todos los conoceremos a partir de este juego, como el odiador serial de piedras gigantes. En una revista también dijo el director de producción, Yasuhiro Ampo, explicó que los diseñadores intentaron preservar la imagen de cada uno, pero imaginar cómo habrían cambiado con el paso de tiempo. Básicamente a Chris le dieron papa. Sí, sí, y después en el 7 se desinfló y... Pero, no hablemos para adelante, hablemos para atrás. Sí. Lo que sí mantuvieron, que esto es lo gracioso, los colores característicos del personaje. Verde para Chris y azul para Jill Valentine. Shiva, que bueno, eso sí, que el personaje nuevo que introdujeron para este juego, fue rediseñada muchas veces durante la producción, pero de alguna manera todas las versiones trataron de enfatizar una atracción femenina y con una fuerza de mujer luchadora, que bueno, la estamos empoderando a partir de este momento y todo lo demás. Y los Magini, que son los nuevos enemigos, se llaman Magini, si se llama Magini, ¿qué crees que haga? Que no son los Magini. Fueron diseñados para ser mucho más violentos que los ganados de Resident Evil 4. De hecho, lo que tiene de bueno los Magini es que cuando vas avanzando empiezan a agarrar armas de fuego y demás. En cuanto a la decisión nueva, que es la de juego cooperativo, esta se tomó a mitad del desarrollo para introducir una nueva experiencia de juego de Resident Evil. Yo creo que eso es lo que a mucha gente ya directamente le quitó el miedo, porque jugarlo de a dos ya era otra cosa. Esto se les planteó a ellos de que la preocupación inicial de ellos era que un segundo jugador iba a bajar muchísimo la tensión y el horror en el juego, y lo que más iba a quitar, que esto no dijeron nada, pero lo agrego yo, es que de alguna manera vos, si tenés que elegir, tenés un inventario reducido y vos tenés que elegir, bueno, tenés que elegir qué armas llevar y qué... Si vos llevabas a otro personaje, te duplicabas el inventario y básicamente cada uno se podía especializar en un arma y tenías armas para todo el tipo de cuestiones que se te podían llegar a plantear. Eso para mí era un problema. Bueno, si querés vamos con el tema, Monfu. Vamos con el tema. Vamos del tema. Creo que vamos al tema. El tema de hoy está hecho por Little Big Mills, que se dedica a hacer también como covers de muchos juegos. Vamos a escuchar un cover de Deltarune. Escuchamos Nude Buster. Bueno, un minuto y medio. Lo escuchamos y volvemos. Gamer con Mate. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Y con el tema que empezamos, el tema con el que nos despedimos del programa de hoy. Esto es un Green Redfield. Todavía me queda para hablar de Resident Evil 5, hermano. Sí, sí, pero mira, ¿vos querés seguirlo? Tenemos 5 minutos. Sí, creo que sí. Creo que tenemos. Bueno, lo importante es que. Bueno, otra de las decisiones que tuvieron fue que ese juego cooperativo pudiera jugarlo en la misma pantalla. O sea, cooperativo, pero Couch Co-op. Y ellos iban a mantener la como el widescreen para que evitar que se superpongan en la pantalla los dos jugadores. Generalmente cuando jugabas vos cooperativo, vos tenías un jugador arriba, un jugador abajo, un jugador izquierdo y un jugador a la derecha. En este es como que vos tenés uno que es superior izquierdo y otro que es inferior derecho, ¿sí? De esta manera vos podías llegar a ver lo mismo que si estuvieras jugando de a uno, pero bueno, entraban las dos personas en la misma pantalla. Una de las influencias que tuvieron para hacerlo, Takeuchi dijo que citó a la película La caída del halcón negro como la influencia para lo que pasa en Resident Evil 5. Tiene un porqué. Sí, más o menos. Y a él le preguntaron por qué el juego no lo iban a lanzar para Wii, el juego del Resident Evil 5, por qué no lo iban a lanzar para Wii, porque según Takeuchi en ese momento, estamos hablando del año 2009, la Wii no era la consola más popular en ese momento. Entonces después le dijeron, pero puede haber sido una buena decisión, porque de hecho lo era. Entonces dice, él dijo que no, es la consola más popular en el momento desde una perspectiva empresarial. Lo que quiso decir, claro, era exacto. No era en los términos de potencia y calidad visual. No es lo que vendía. Yo creo que si lo hubieran alargado hubiera vendido un montón, pero bueno. El juego, cuando lo lanzaron lo hicieron en la versión 1.4 del MT Framework, hecho por Capcom, el motor que usaron para todos los juegos de la época, y todas las escenas las grabaron por captura de movimiento. De hecho, fue el primer sistema de videojuego que pudo utilizar un sistema de cámara virtual, en el cual todos los movimientos de los personajes en tiempo real se grababan, incluso si no tenías puestas las bolitas de la captura de movimiento. ¿Sí? O sea que puedas llegar a tener muchas más cuestiones, y esa es una de las explicaciones por la cual la remera de Chris no explota con cada paso. Y todo el sentido del mundo. Bueno, los actores contrataron a algunos actores como Ruben Langdon y Karen Deer y Ken Lally, que interpretaron a Chris Redfield, Sheva Lomar, y Albert Wesker, que también aparece. Y bueno, la voz de Sheva. Bueno, de hecho, para las capturas de movimiento contrataron a estos actores porque no tenían dobles de acrobacia. De hecho, ellos mismos hicieron todo lo que eran acrobacia, como patadas, saltos dobles y todas estas cuestiones que se ven, porque el juego estaba muy orientado a la acción. La música fue compuesta por Kota Suzuki, y de hecho la música luego largaron un CD o un OST particular de Resident Evil 5, que fue grabado en Los Ángeles. Y aquí es donde empezó también un cambio importante, porque la música la empezaron a grabar en Los Ángeles, en Hollywood, porque querían justamente que todo el juego fuera mucho más cinematográfico, y que ellos entendían que Resident Evil se había convertido en algo de interés global y que de alguna manera iba a llegar a tener muchas más repercusiones, que la vamos a ver en Resident Evil 6. Pero para ellos ya el juego era una cuestión global y que necesitaban de esta cuestión peliculesca, digamos, de presentarlo todo así. Pregunta, ¿vas a hablar del Chronicles? Ya hablamos del Dark Side Chronicles, pero sí. No, el Chronicles de los que salieron primero para 3DS y para la Wii U. No, World Revelation estás hablando. Revelation, perdón. Sí, vamos a hablar, pero en otro momento, porque ya se me acabó el tiempo. Bien. Así que este fue el programa de hoy. La semana que viene seguramente vamos a tener sorteito de algún jueguito de esos que publiqué. ¿Qué pueden decir ustedes? Vamos a estar hablando de muchas cositas, noticias de videojuegos y demás. Recuerda, Fran, si tenías alguien para mandarle a... ¿Cómo se llama? ¿Una raid? Déjeme ver, señor. Y, y después vamos a estar... O sea, mañana seguramente termine la parte del lío y comienza la parte de... ¿cómo se llama la...? De Claire Redfield. Que si, en el nivel 2. Tengo entendido que si yo después de eso continúo, es como que juego con, desde el cementerio. Juego como que te cambia, así, pero... Si yo empezaba al revés, yo la duda que tengo, si yo empezaba al revés, pues yo tengo que, si empezaba al revés, es básicamente lo mismo que jugué ahora, pero con Claire. Cambiando un par de cosas, ¿no? Si hubiera empezado al revés, no. Bueno. Sí, si hubiera empezado al revés, más o menos era la... Era lo mismo. Pero tiene otra historia. Sí, no, tenés que jugarlo. Vos jugás. Es que no sé si. Ha sido mandado, señor Monfus. No sé si tengo que jugarlo al revés, por eso digo, terminarlo y jugarlo de nuevo, pero al revés. Yo creo que no. Y además, acuerden que más tarde, tipo 10:30 por ahí, vamos a estar streameando el Resident Evil Chronicles. Puede ser, el Umbrella Chronicles quizás lo estemos streameando si podemos poner todo en condiciones, si no vemos qué streameamos. Alguna peleita, algo bizarro. Bizarro, así que se pueden quedar. Recuerden que estamos, muchas gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos todos los sábados de 19 a 21 por twitch.tv/gamercombate, por facebook.com/gamercombate o por la 94.5 si están en Mendoza, o por fmutn.com.ar. Si no llegaron a escuchar todo lo que hablamos, que fue una bocha, tienen por Spotify, por YouTube, iVoox. Pueden ver a los programas y demás, y por iVoox. Si no, métanse a gamercombate.com y está todo lo que hacemos. Para disculpar la desprolijidad. Y recuerda acá que dice Robert Nolan: Resident Evil Saved by Michael Bay. Sí, básicamente. Sí. Vamos a hablar de Resident Evil 6. Probablemente le vamos a dedicar un lindo programita para eso. Con Jaffe que hicimos las carreritas sentado disparando a perros. Dios mío. Eso lo voy a jugar. No, yo sí, lo tengo que terminar de jugar. Tenía una mecánica que vos agarrabas y como que te tirabas por abajo. Quedabas como tirado. Si te hacías para adelante, se iba moviendo. O sea, la idea era para de ese movimiento para disparar mientras te hacías para atrás. Sí. Cuestión que con Monfu ya estábamos haciendo carreritas de eso, entonces íbamos. Íbamos por la pasilla disparando los zombies. En fin. Qué divertido. Sí. Es un ray shooter. Sí, más sí, es un ray shooter. Bueno. Nos vemos. Recuerden, el streaming que va a ser Fran y el streaming que yo hago mañana. Así que adiós. Nos vemos. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.